Radio Caso. Les damos la bienvenida a este conversatorio y apertura del Festival Arteso, este festival de arte sonoro, música experimental que se lleva adelante en el marco de la Feria Arteco. Esta segunda edición del conversatorio, titulado Las Voces de Arteso, es un encuentro entre artistas sonores y audiovisuales de Corrientes y Chaco. Se trata de un conversatorio en el que los participantes del Festival Arteso 2024 estarán indagando en torno a sus aproximaciones y abordajes del sonido, la escucha y lo visual. Este año además nos fusionamos con Play, Videoarte y Cine Experimental en una colaboración especial con artistas audiovisuales que también participarán del diálogo aportando sus miradas sobre la escena regional y sus modos de trabajar la imagen en tiempo real. Quienes van a estar participando hoy en este conversatorio van a ser Nicolás Ojeda, Tommy Curtis, Cucu Ángel, Dayuja, José Bejanaro, Negro Muqueño, Maya Navas, Julia Rossetti y quien les habla, Martín Sandoval. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la ciudad de Corrientes, para Argentina, América Latina y resto del mundo. Quiero agradecer a quienes están presentes en este hermoso auditorio, en esta hermosa feria, en esta hermosa ciudad. Y quiero un fuerte aplauso para los artistas que están aquí presentes. Bueno, para comenzar con esta charla, simplemente yo voy a ir nombrando a quienes les vamos a ir dando el pie, lo mismo Julia, y vamos a ir charlando un poco acerca de sus trabajos y su forma de abordar este arte particular, ¿no? Que es el arte sonoro, la música experimental y también el videoarte experimental. En primera instancia, quisiera que Dayuja tome, ya que está ahí en la punta de nuestro conversatorio, tome la palabra y nos cuente un poco brevemente tres palabras acerca de tu trabajo y tus aproximaciones con respecto al sonido. Buenas tardes a todos. Yo soy Dayana Bejarano, mi nombre artístico es Dayuja. En el arte experimental, más que nada, fue ahora hace muy poquito y más que nada con la invitación de Julia. Creo que mi trabajo que vengo haciendo igualmente tiene mucho experimental, esto de fusionar el chamamé, por ejemplo, con la música electrónica, pero algo como mucho más abstracto y demás, tuve la posibilidad de hacerlo gracias a la invitación acá de Julia y también con el laburo del taller de Gauces Sonoros con Nicolás Ojeda, que tuvimos mi primera instalación artística el fin de semana pasado. Y estoy trabajando con conceptos, ¿no? Con elementos como el río, por ejemplo, como textura, y más siguiendo esto de la intuición y el sentir, y qué me genera a mí personalmente el río en sí. Yo particularmente tomé el concepto del río como un elemento que, más allá que tiene su movimiento y su pequeño caos, a mí me calma la ansiedad. Entonces trabajé mucho esto de la salud mental, calmar mi ansiedad con el sonido del río, como un elemento que me contiene, que me calma y que me hace fluir sin control propio, ¿no? Esto de poder soltar un poquito las cosas fuera de nuestra zona de control, y no de confort, sino de control, y que un elemento externo nos lleve, ¿no? Entonces, aprender con el fluir del río, qué me genera, y gracias a eso, tener la posibilidad de improvisar, de sentir que se generan cosas nuevas. Entonces, fue un elemento como azaroso, ¿no? Y también meterme hacia adentro. Mañana cuando toque voy a presentar una obra que justamente nace en el taller de Nicolás Ojeda, Cauces Sonoros, una pieza visual. Yo aparte soy diseñadora gráfica, entonces para mí como abordar desde lo visual también me ayudó un montón. que habla esto de estar, ¿no?, contenida por el río, la calma, el respirar, y en base a eso sale la obra Calma Paraná, que lo voy a estar tocando mañana. Gracias. Nicolás Ojeda, ya que Dayuja te dio pie, quisiéramos escuchar algunas palabras tuyas. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Nicolás Ojeda. Aprovecho esta oportunidad, esta invitación a Arte Son, que me parece un proyecto muy, muy importante a nivel regional para el arte sonoro, para la música expandida, para trabajar un archivo sensible, que es un video de mi primer año, en donde se dan situaciones muy particulares y muy interesantes a nivel sonoro, a nivel visual, a nivel corporal, porque muy cercano a esa celebración de un primer año fue el fallecimiento de mi padre, que fueron 4 meses antes. Entonces hay como una situación ahí sentimental, emocional, que la sentí necesaria trabajarla, y aprovecho esta oportunidad como para hacer bajada. Vengo trabajando ya hace varios años la noción de paisaje sonoro, la idea de música expandida, mucho sobre la cotidianidad, los límites y las fronteras entre el monte, entre la urbanicidad, y me pareció interesante hablar de la celebración como paisaje sonoro, de ver cómo podría ser un punto de partida y cómo puede ser también un refugio de alguna manera, y no pensando en un paisaje sonoro estático, sino como en una configuración actual también, cómo puedo cargar de subjetividad ese posible paisaje y seguir construyéndolo y reconstruyéndolo a través de los años, digamos. Maya Navas, ¿podrías darnos una perspectiva para adentrarnos en el sector de Play Videoarte? Bueno, en esta edición de Arteco estamos con una itinerancia nuevamente del Festival Play. En este caso estamos en un sitio que es contenido por un ex lavadero abandonado, así que un poco la propuesta ahí fue justamente invitar a los artistas José Bejarano, a Muque, con piezas de animación que justamente parten de sus experiencias, de sus tránsitos por barrios que son de la ciudad de Corrientes, que se ubican en las periferias, y por ciertas, como una suerte de postales y también de sucesos un poco imaginarios, fantásticos, que están ahí entre eso que conocemos y que de pronto podemos también como desconocer, que suceden tal vez desde una mancha, desde ciertos colores, desde cierta cuestión también de lo musical, cómo atraviesa nuestra cotidianidad. Entonces está trabajado como en este plano de muro, también conviviendo ahí con unos grafitis muy lindos que estaban en este sitio, y luego en un plano de la altura, en el techo, está una obra también, todas son en el lenguaje de la animación, una obra en este caso de una artista de Buenos Aires, Isabel Titiro, que trabaja a partir de la resignificación de una leyenda, un mito guaraní, que también es muy, muy interesante y que tiene que ver con los mitos de orígenes, que en este caso también dialoga con la obra de José, que en ese caso es una visión mucho más barrial de qué había antes de nosotros, ¿sí? Y bueno, y por otro lado, en esta hermosa alianza a partir de la invitación de Julia, de esta propuesta de bueno, establecer este diálogo entre artistas sonores y también audiovisuales y las visuales en vivo, así que contenta con este ensamble, con ustedes. José Bejarano. Sí. Bueno, toda mi obra ronda alrededor de mi barrio, desde el dibujo, la ilustración y hace algunos años desde la animación. Y me interesa mi barrio, pero sobre todo detalles, cómo elementos climáticos impactan sobre los muros y las fachadas de las viviendas a partir del viento norte, de la humedad y las manchas que van surgiendo ahí. Yo utilizo como un recurso para dar forma a ciertos elementos, como decía Maya, imaginarios o el paisaje, y trabajo con diversas materialidades, desde el acrílico con rodillos, no sé, utilizo Procreate, que en realidad es una herramienta bastante básica para la animación, pero que me sirve mucho para hacer estos trabajos, ¿no? Cucu Ángel, vas a estar con... Sí. Vas a estar con Tumi Curtis en el escenario principal de la feria. Contanos un poco acerca de tu trabajo. Ya te tuvimos en el Centro de Arte Sonoro en Buenos Aires, pero bueno, siempre hay una sorpresa, ¿no? Hola a todos. Bueno, gracias. Y más que nada, re feliz porque yo, más allá de dibujar, que es lo principal que hago, soy una... muy consumidora del arte sonoro y la música así experimental. Entonces es como que siempre me está acompañando en los momentos en que yo estoy dibujando o creando. Entonces siento como que me inspira mucho ese mood, ese estado de ánimo o como... Sí, que te va generando en el que van, el mundo en el que vas ingresando sonoramente. Bueno, como dije... Básicamente hago dibujos. Me gusta dibujar sobre de todo. Los que conocen mi obra saben que voy por cualquier formato, cualquier material. Y en este caso voy a estar dibujando en vivo. Siempre fui de hacer visuales, pero hacía las animaciones en Photoshop o en otras, o no sé, con otros soportes y las proyectaba. Con artistas, DJs, no sé, músicos. Pero ahora es como, va, la segunda vez que voy a dibujar en vivo sobre, sobre la música de Tumi. Entonces, bueno, es un desafío. La primera vez justamente fue con Dayuja y fue alto desafío porque ella es muy arriba. Y el dibujo tiene como un, no sé, es como más lento dibujar. Entonces, tipo, tipo me enloquecía. Pero bueno, supe ahí encontrarle. Creo que nos comunicamos bien así, sumando frases, la gente se recopó. Y bueno, con Tumi quiero hacer algo parecido. Él va por una onda más indie, bueno, ahora también más experimental. Ruiditos, que me encanta, tipo, me re gusta su música. Así que bueno, quiero ir dibujando lo que escucho, o sea, ir introduciendo dibujos, colores, formas, si bien, y que como que vayan entrando con los sonidos y cosas de ese estilo. Y también sumar dibujos ya hechos previamente. Y nada, bueno, eso. Tumi Curtis, contanos. Bueno, hola, yo soy Tumi. Yo en realidad hago canciones, bueno, también produzco y le doy cierto tinte experimental, tengo un solo set, hago canciones, pero en realidad las hago dentro de un set con muchas máquinas, como si tuviera una orquesta, o como si tuviera una bandita indie, pero de máquinas. Y esto fue un poco un desafío, si bien yo ya venía experimentando con ciertos elementos del arte sonoro, fue un poco un desafío, además darle un concepto, pensarlo desde otro lado, y hace una semana me pasó que me falló una consola, entonces empecé a utilizar una técnica muy rara que no la había probado, que se llama No Input Mixer, que vas feedbackeando, vas loopeando dentro sin ningún tipo de sonido. Es como muy complejo de explicar, pero en sí es como turbio, como el río, lo pensé de esa forma, como lo turbio e impredecible del río, o sea, dentro de esa sonoridad puede pasar lo que sea, apretando un botón puede pasar cualquier cosa, es totalmente impredecible y voy a jugar con eso en el escenario mientras hago beats, mientras voy loopeando cositas, voy jugando con algunas máquinas y así, eso. Básicamente. Para volver al espacio de Play Videoarte que está aquí al lado en el auditorio, quisiera escuchar algunas palabras de Negro Muqueño y su trabajo de animación. Sí, yo siempre me considero cara dura en todo lo que hago. y porque no me considero animador más que nada. Y fue como decía José por ahí, agarrar las herramientas que tenía a mano como para llevar del papel o de la pantalla algo que se mueva. Y a su vez eso llevó a otro vicio, que es que cómo sonaría eso también, digamos. Entonces siempre es hacer el recuadro e imaginarme qué sonaría mientras ese tipo está haciendo tal cosa. Entonces siempre es como inevitable por ahí de... Para mí en la creación, separar el sonido, o sea, funciona todo junto en la cabeza. Por ahí porque no soy músico, no tengo otra herramienta, entonces es como la herramienta a buscar de cómo representar eso. Entonces básicamente yo dibujo, o sea, con las herramientas que tengo, soy diseñador gráfico, pero bueno, está bueno este tipo de espacios o estas cosas para darnos reconocimiento, poder decirle a mi mamá, mamá, soy artista. Así de verdad. Entonces, nada, creo que algo está pasando y siempre pasa, o sea, tener colegas que le está pasando lo mismo y decir que se está funcionando y que está pasando cosas, también hace que uno pueda seguir funcionando cuando tiene altibajo o pase. Y nada, o sea, poder ganar algo, poder estar en una situación, poder, entonces le da importancia a lo que hace uno básicamente. Así que eso. Gracias. Julia Rossetti, tiramos una segunda temática. Yo quería aclarar algo. Hola, buenas tardes. Acá la Julia que están mencionando un par. Que así, viste, yo vengo y le digo a los que hacen canciones que no hagan canciones, a los que hacen tal cosa que hagan otra cosa. Bueno, esa es la Julia, esa soy yo. No, me quedé pensando en algo un justo para el contexto que estamos viviendo, ¿no? De nuestras instancias de formación también que... En la región, en algún momento eran más restringidas, nuestra generación, sobre todo, porque yo también soy diseñadora gráfica. y pienso eso, ¿no? Como que en esto que hablábamos del flujo que nos permite el río Paraná y este puente que nos conecta entre Chaco y Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste, donde muchos nos formamos. En carreras que por ahí no eran lo que buscábamos en su momento, sino que era lo más parecido a lo que pensábamos que podía darnos herramientas y cómo fuimos llegando también a partir de lo que ocurre en esta escena que se forma de estas dos provincias, a colaboraciones, a aprender mutuamente y que de repente se abra la facultad de artes combinadas y exista esa otra instancia donde hay otros aprendizajes que también nos nutren y hay todo un feedback donde les diseñadores nos animamos a pasarnos a otra cosa y les artistas también de aquí para allá, del arte sonoro al audiovisual. Y bueno, nada, quería mencionarlo porque para que cuidemos esos espacios, por supuesto. Sigamos defendiéndolos. Acá que sé que hay alumnas y alumnos de la carrera de arte. Gracias por venir. Bueno, un poco eso. Y vos, Martín, ¿tenés un comentario más al respecto? Sí. Vamos a comenzar de vuelta por Dayuja, pero esta misma temática, esta misma pregunta va para todos. Noto que casi todos los que estamos acá trabajamos de alguna u otra manera con el contexto natural o social en el que estamos inmersos. Generalmente, sobre todo con las disciplinas artísticas experimentales, siempre hay una especie de prejuicio donde pareciera que es algo abstracto, que no tiene anclaje o referencia con nada del mundo, que emana de... Es un arte que emana de la nada, o no sé qué se piensan. Pero noto que hay mucho trabajo con el río, con el contexto, con la naturaleza correntina, la naturaleza del litoral, lo turbio del río que decía Tommy Curtis. Bueno, quería saber qué pensaban de esto, comenzando por Dayuja. En mi caso... hasta antes de la pandemia yo venía con una banda de covers, no producía nada, o sea, sí producía, pero no sabía que eso que hacía se llamaba producir, ¿no? Como decir, bueno, probemos esto, ¿qué te parece esta idea? Pero lo hacía con músicos, músiques. Llegó la pandemia y nos encerramos todos y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, más allá de lo feo, ¿no? De estar encerrados, porque me encontré con que ya no podía mirar para otro lado y seguir el ritmo de vida que llevaba, sino enfocarme en lo que realmente siempre quise, que fue la música, ¿no? Entonces, fue todo un descubrimiento decir, primero, ¿soy artista? La pregunta. Sentía que era algo como muy grande y no cabía, digamos, en mi persona, hasta que dije, ah, sí, mira, estoy creando desde lo que estoy sintiendo, pero ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué no quiero? ¿No? Eso fue todo un camino hasta lograr quizás hacer sonar algo que yo sintiera que me representara. Y después de eso, siempre con forma de canciones, ¿no? Venía de este formato. Quiero llegar a contar esto, ¿por qué? Porque, digo, ¿cómo se trabaja el arte más abstracto, que quizás no tenga una forma de canción, o una estrofa, un estribillo, un puente, un final, ¿no? Sino que vaya surgiendo. Y creo que yo también tenía ese prejuicio de decir, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo? Y la única manera, al menos que a mí me tocó de manera personal y poder llegar a algo abstracto, es no mirar hacia afuera, sino mirar cada vez más hacia adentro, ¿no? Y cuando estoy improvisando y sintiendo, tratar de no pensar en otra cosa que no sea enfocarme en eso que yo creo que quiero que suene o quiero sentir en ese momento. Algo que aprendí un montón, quizás es algo muy chiquitito, pero para mí me significó un montón en el momento de producir y tener la valentía de mostrar en un escenario lo que estoy haciendo, sin prejuzgarme yo, es confiar en la intuición, digamos. Si el corazón y el pecho te late que es por ahí, no hay otra, digamos. Porque después si alguien te dice, no, me parece que eso no es así, o siento que no es así, o no me gusta, con la tranquilidad de que si aún le late, te gusta, lo sentís, no hay otra cosa externa que pueda cambiar eso, ¿no? Entonces, creo que el arte abstracto para mí es eso, digamos, mirar cada vez más hacia adentro, y es inevitable encontrar relación de eso que sentimos con un montón de experiencias de vida. Es como que cada vez más hacia adentro y se van conectando con experiencias de vida que venís teniendo y que todo tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué siento como siento? ¿Por qué quiero poner este bajo? ¿Por qué quiero que esto suene de esta manera? Claro, bueno, me interpelan un montón de experiencias de vida, géneros en la palabra así tan amplia en su sentido, ¿no? Entonces es por ahí confiar en la intuición y no hay mucha más vuelta que darle, ¿viste? Nicolás Ojeda. Bueno, coincido también con lo que viene diciendo Dai. Me parece que todo proceso creativo es un proceso humano también. Y estamos ligados a un contexto, a lo que nos rodea, a nuestra cotidianidad, y sin duda el arte es un medio imaginario por el cual bajar a una posible realidad también, o crear por ahí nuevas realidades. Entonces, a partir de ciertos gestos es muy difícil no encontrarse en esos lugares, y a partir de ahí sí se puede llegar a una abstracción, porque todo lo subjetivo o todo lo que puede llegar a surgir desde un espacio borroso puede llegar a ser abstracto. Pero me parece que esos son los gestos en donde se pueden llegar a hacer bajada de muchas cosas que no se pueden llegar a decir de alguna manera. Entonces, encontrar otros caminos, el dibujo, lo audiovisual, la palabra misma también, las sonoridades de representar aquello que estamos sintiendo o aquellas ideas que nos están atravesando en ese momento de proceso humano, digamos, y hacer esa bajada. Me parece que esto que esté ligado a la naturaleza se produce por esta misma razón, digamos, por estar ligado a un contexto rodeado. Yo vivo en Barranqueras, muy, muy, muy pegado al río, a 2 cuadras del río, y tenemos el monte sumamente cerca. Uno tiene un par de días libres o qué sé yo, un fin de semana, y se va a un parque, se va a la costanera, se acerca al río, se acerca a una reserva natural o lo que sea. Incluso a un nivel macro, no sé, tenés unos días más y bueno, capaz te vas al mar, capaz te vas a Misiones, no sé, querés como tener contacto con ese tipo de lugares, digamos, que es como un espacio que para mí es como una regresión, un espacio al donde siempre uno quiere volver de alguna manera. Maya Navas, una perspectiva desde Play Video Arte. Bueno, en relación a la, por ahí pensaba, ¿no?, la propuesta curatorial de este año, y aprovechando también acá los artistas que tenemos presentes, hay algo que me parece muy interesante de este caso, como este otro paisaje que también nos atraviesa, que es lo urbano, pero a mí lo que me interesa es lo como particularmente lo urbano de lo que ocurre en las periferias, ¿no? Un poco cómo habitar un barrio, cómo generar un modo de estar que también de alguna forma rompa eso que es impuesto por las arquitecturas. No sabemos, y yo también provengo de un barrio que tiene unas lógicas bastante similares a las que los chicos nos proponen acá en sus obras, que tienen como estas arquitecturas que a veces también las llamamos, ¿no?, como arquitecturas del ahogo, ¿sí? Estas casas como de ciertos planes que te obligan, o si estás adentro, estar muy encerrado, o si, entonces hay algo que te expulsa tal vez a la vereda, te expulsa a apropiarte de las plazas, de las calles, hay algo que empieza a suceder, justamente es como que para mí la vida se derrama en sus muros, en sus veredas, y eso me parece algo sumamente interesante, me parece algo que también hace mucho a nuestra subjetividad latinoamericana, también al barroco, al barroso, eso que se desborda, eso que sabemos hacer por contra las normas, por contra las leyes, y que parte justamente de una imaginación, de un modo de apropiación, de ir por fuera del sentido común y de lo impuesto. Y eso a veces creo que en el caso de las propuestas también de José, de Muque, bueno, Cucu, que también es una gran hacedora ahí de los muros, que creo que hay un desafío que es sumamente interesante, y que también en el caso justamente de cómo lo abordan estos artistas, tienen una clave a veces de humor o de reconocimiento en el público que también transita esta feria, que eso me parece como una clave bien interesante, porque es un público también como muy masivo. Ayer, no sé, llovía, hacía un montón de frío y pasaban cientos de personas, y que de pronto vengan chicos de una escuela y digan, mira, escuchá este, que acá al final se escucha Gillo, me encanta, o sea, porque de pronto tenía gente que quizás jamás escuchó una pieza de video o de animación y que reconozca Gillo al final y que por eso se ponga a escuchar toda la pieza de los chicos, me parecía genial eso, ¿sí? Para conocer un grupo de... claro, Gillo, un grupo de cumbia local, porque me acuerdo ahora que estamos saliendo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Latinoamérica. Bueno, eso. Todas las cosas hay que aclararlas en radio, es así. José Bejarano. Sí. Bueno, la verdad que no sé más que agregar después de todo lo que contó Maya. Pero bueno, en cuanto, volviendo un poco al proceso creativo, como decía, yo provengo más del dibujo y la ilustración, y mi problema siempre fue bueno, manejo la técnica, digamos, pero ¿qué dibujo o qué puedo ilustrar? Siempre fue el tema, el problema. Y bueno, un poco con las largas charlas que tuve y que tengo con la artista Romina Luz Garay, que ella me ayudó mucho a pensar mi obra, y también al ver sus trabajos y asistir a sus talleres de arte sonoro, empecé a ver y a recorrer mi barrio de otra manera. Es un barrio donde viví toda mi vida, entonces mi trabajo consiste en eso, tratar de recorrer aquellos lugares que por donde voy todos los días. Y eso, sí. Cucu Ángel. Bueno, me gustaría por ahí agregar, si bien yo a veces siempre me siento un poco fuera, así, siento como que no represento el contexto, a veces estoy como que siento como que no soy pan, no sé, es como que no sé cómo explicarlo, pero bueno, capaz porque me gusta más imaginar mundos o crear así personajes de fantasía, también como me gusta mucho el anime y creo que los dibujos animados están como muy introyectados. es como que siempre estoy imaginándome otros mundos posibles, pero siento que siempre está el contexto, ya por el solo hecho de estar creando acá en Corrientes, como dijeron todos, tipo, rodeados de todo este contexto. Y también porque, bueno, yo arranco así como artista haciendo como dibujo automático, o sea, sin pensarlo mucho. O sea, dibujando lápiz, tinta, lo que sea, y papel. Entonces, bueno, lo que salía, salía. Que es un poco a lo que quiero volver ahora con las visuales. Porque también tuve ahí un paso por, bueno, ilustrar, hacer fan art, no sé, agarrar personajes ya pop, como es todo el anime, y bueno, mezclarlo con otras cosas. Sí me inspira mucho el paseo, porque me gusta mucho andar, vagabundear, caminar, ir para allá, para acá. Me nutre mucho a mí y a mi obra las cosas que encuentro tiradas en la calle. La fotografía, el registro, el video de todas esas cosas. Ahora también, bueno, me interesa mucho la arquitectura de las casas, tipo las molduras. Pero no sé qué más puedo agregar sobre... No, eso. Tommy Curtis. Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que dijo Julia hoy de cuidar estos espacios que nos reivindican de cierta forma, y también un poco tomando, no me acuerdo quién dijo, creo que Maya, del lugar que te expulsa. Yo, si bien hago canciones, no me considero cantautor, y muchas veces me han llamado para ciclos de cantautor y después se encuentran con que tengo una valija y 10 mochilas y dicen que no esperábamos esto. Digo esto de que te expulsan los espacios porque yo también, cuando yo me crié en un hogar con mucha música, hice el secundario en el Instituto de Música y me recibí de ahí con un papel que dice que soy técnico en guitarra. Entonces yo salí de ahí pensando que iba a agarrar la guitarra, iba a ser como Jorge Drexler, cantar canciones. Cuando lo empecé a hacer me di cuenta de que no me gustaba, me di cuenta de que era un poco lo que venía impuesto en el contexto en el que, por el cual estaba pasando, por el cual atravesé toda la secundaria y inclusive hasta ahora estoy haciendo un profesorado de música que tampoco es tanto mi perfil. Últimamente le encontré la vuelta y el gustito a dar clases, pero por ahí mi perfil no es tan de músico, sino más bien de hacedor de música o de crítica o análisis musical. Es más otro el rol. Y no hay muchos espacios que reivindiquen eso. Más allá de mi habitación, cuando estoy yo solo haciendo cosas, digo, qué bueno que está esto. Digo, no hay muchos espacios donde mostrarlos tampoco. Una vez que vos pasás por ciclos de cantautores, ven que tenés un montón de cosas y después te dicen, capaz que le invitamos a otro nomás que traiga su guitarra y no tener que pagarle el remo, tipo, no sé, esas cosas, ¿viste? Y bueno, por eso está buenísimo cuidar estos espacios. Muy, muy, muy importante. Eso nomás. Negro Muqueño. A mí me quedó mucho lo que dijo Maya recién de que lo mismo que le tocó a Curtis, que decía que los espacios nos expulsan por cómo vivimos acá. O sea, nosotros, yo me estoy por mudar a la Laguna Seca y a un señor que vive enfrente de donde voy a vivir, que vive más afuera que adentro. O sea, literal, tiene su parrilla, tiene su tender, tiene todas sus cosas. Y digo, bueno, qué imagen genial, así, tipo, le tengo que dibujar y ya lo tengo guardado en la cabeza. Y es como que ese tipo de cosas, no sé, a veces digo que lo que es uno y lo que le gusta a uno le llega a uno sin querer. O sea, estoy afuera pasando música en un lugar de heavy metal y salgo y hay un tipo, un heavy, che, loco, no anda el R12. ¿Y por qué ese personaje viene a mí, digamos? O sea, ¿por qué justo un heavy metal con un Renault 12, digamos? ¿Entendés? Hermoso, era la pieza, digamos. Entonces, es como que entiendo que es el sentimiento de lo que le gusta a uno, es donde empatiza con la sociedad o con lo que sea, y bueno, y ahí hace que salga lo que a uno le gusta, digamos. Básicamente siento que es eso, el disfrutar de lo que a uno le gusta y tratar de compartirlo con otros que capaz que lo ven, o buscar disparadores. Nada, eso, creo que está ahí. Juan. Julia Rossetti. Bueno, yo creo que toda esta información que nos dieron nos es para que ahora quienes están acá en este auditorio que está colmado de personas, afortunadamente, vayan al espacio de Play y se tomen su tiempo para escuchar y ver todas las piezas que están ahí. Y les esperamos a las 7:15 para tener el primer microconcierto de Nicolás Ojeda, y a las 8 tenemos el set audiovisual de Tommy Curtis con Cucu Ángel. Y mañana vamos a tener abriendo a Dayuja. Y luego, justo no pudo venir la otra dupla por diversos motivos que lamentaron ellas, Aldana Beat con Edu Cabrera. Así que, nada, muchas gracias por venir. Y sobre todo, muchas gracias porque lo que siento también en esta edición es que están por compartir muchos hallazgos fresquitos con el público y con la audiencia de Radio Caso, porque también, afortunadamente, todavía estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso, que es la radio del Centro de Arte Sonoro, que actualmente, y no sabemos por cuánto tiempo, tiene su sede en la Casa Nacional del Bicentenario, en la Ciudad de Buenos Aires. Y que, bueno, tiene un extensísimo archivo de audios, que son registros de conversaciones como estas, conciertos, performances, talleres y un montón de piezas radiofónicas, programas, y se puede consultar de forma gratuita. Así que pueden entrar a la página del Centro de Arte Sonoro y, por ejemplo, encontrarse con todas las grabaciones de Arte So del año pasado. Y el conversatorio que también abrió el año pasado este festival. Si hay alguna pregunta que el público quiera hacer a cualquiera de los artistas, ¿es ahora el momento? Si no, vamos a pasar a las últimas palabras de los artistas para terminar este conversatorio, ¿sí? Dayuja, últimas tres palabras. Tres palabras. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias por el espacio, gracias por el desafío también, porque encontré cosas re lindas. Y bueno, les espero mañana con los sonidos del Paraná. Nicolás Ojeda. Bueno, lo mismo, gracias por venir, por estar acá, gracias por la invitación, por el espacio también, por el hacer colectivo, y los espero ahora a las 7 de la tarde, acá afuera. Maya Navas. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por estos nuevos encuentros, nuevos ensambles, gracias también al público y gracias a los artistas por seguir produciendo y, bueno, mucha fuerza, mucha resistencia como estos espacios para que sigamos manteniéndolos. José Bejarano. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Maya también por... tener mi obra en cuenta para exponerla en Arteco, y bueno, también destacar la importancia de sostener estos espacios a pesar del contexto que vivimos. Gracias. Cucu Ángel. Bueno, primero que nada, gracias, obviamente, por invitarnos a todos, por crear estos espacios, por hacer esta conexión con el interior, que siempre queda ahí un poco desfasado, digamos, y para que no se concentre todo ahí en la capital. Está bueno también que vengan para estos lados. Y nada, que todos sigamos produciendo. Si alguien tiene dudas de hacer algo, que lo haga, que lo comparta, que busque con quien pueda juntarse y hacerlo y darlo a conocer. Y nada, compartir, etiquetar, porque, no sé... Está bueno, pero no está tan bueno, y estamos reatravesados por las redes sociales y nos resirve a todos las etiquetas y los likes y las vistas para llegar a otros lados. Así que nada, eso. Gracias. Tommy Curtis. Ay, un poco lo mismo que dijo Cucu. La salida es colectiva. háganse el aguante entre todos y se sale, supongo, espero, en algún momento. Re malo el mensaje. Bueno, gracias por venir, gracias por venir. Negro Muqueño. Gracias obviamente a CCU, a Play, a Arteco. Nada, rodéense de gente copada, de gente buena, amigos, familia, artistas. Y nada, ya lo que le recontra copa, o sea, no hay otra para mí. Así que... Julia Rossetti, para cerrar. Para cerrar, muchas gracias nuevamente Arteco, Gustavo Piñero por esta invitación renovada. Acá que está Jazmín, productoraza, André Núñez también allá en el escenario, a todas y todos los artistas. Qué alegría, Maya, compartir esto. Arteco y Play, qué lujo. Y bueno, eso, espero que lo disfrutemos muchísimo. Ahora, viste, estamos en estos tiempos de disfrutar todo como si fuese la última vez. Bueno, así de mucho hay que disfrutarlo. Y bueno, y ahora a las 5 tenemos Minga por Radio Caso también. Sí, sí. Para sí, la sí. Gente que está escuchando ahora en vivo. Si se quieren enterar de nuestras actividades del Centro de Arte Sonoro, lo pueden hacer en nuestras redes y también en la página web centrodeartesonoro.cultura.gob.ar. Y así damos inicio a este festival Arteco y finalizamos este conversatorio. Muchas gracias a quienes estuvieron acá presentes en la ciudad de Corrientes. Estuvimos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde Corrientes para Argentina, América Latina y resto del mundo. Buenas tardes. Exclusivo Radio Caso.